Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Feliz semana, qué alegría poder saludarte en este día tan especial. Vamos a hablar acerca del ayuno y oración, ese es el título de esta semana. Lee Daniel capítulo 10, versos 1 al 3 y podrás contestar la pregunta que dice así. ¿Qué encontramos que Daniel hacía de nuevo? Daniel no explica las razones de su prolongado periodo de aflicción, pero una intercesión tan ferviente muy probablemente haya estado motivada por la situación de los judíos que acaban de regresar de Babilonia a Palestina. Lee Esdras capítulo 4, versos 1 al 5 y contesta esta otra pregunta. ¿Qué desafíos enfrentaron los judíos al regresar? Sabemos por Esdras capítulo 4, versos 1 al 5, que en ese entonces los judíos enfrentaron una fuerte oposición al intentar reconstruir el templo. Los samaritanos enviaron informes falsos a las cortes persas, incitando al rey a detener la obra de reconstrucción. Frente a esas crisis, durante 3 semanas Daniel ruega a Dios que influya en Ciro para permitir que la obra continúe. A estas alturas, probablemente Daniel tenía unos 90 años. Él no pensaba en sí mismo, sino en su pueblo y los desafíos que éste enfrentaba. Y persistió en la oración durante 3 semanas completas antes de recibir una respuesta de Dios. Durante este tiempo, el profeta siguió una dieta muy modesta, absteniéndose de manjares e incluso ungüentos. No le preocupaba en absoluto su comodidad ni su apariencia, pero estaba profundamente preocupado por el bienestar de sus compatriotas judíos en Jerusalén, a 1.600 kilómetros de distancia. Al observar la vida de oración de Daniel, aprendemos algunas lecciones valiosas. En primer lugar, debemos perseverar en la oración, incluso cuando nuestras peticiones no sean respondidas de inmediato. En segundo lugar, debemos dedicar tiempo a orar por los demás. Hay algo especial en las oraciones de intercesión. Recuerda que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, según Job capítulo 42, verso 10. En tercer lugar, la oración impulsa a Dios a hacer algo concreto y real. Así que oremos siempre, por todo tipo de motivos. Ante las pruebas insoportables, los grandes problemas y los desafíos abrumadores, llevemos nuestras cargas a Dios en oración, como nos indica Efesios capítulo 6, verso 18. No lo olvides, orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Un abrazo. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.